de acá hasta el último día de nuestra vida. ¡Hijo de mil puta! ¡Todos! ¡Estudiantes! ¡La Berni! ¡Afa! ¡Y la puta que los parió a todos! Ah, terrible, terrible lo que le acaban de hacer a Gimnasia. No tiene nombre, no tiene nombre lo que le acaban de hacer a Gimnasia. Decime, Ñoqui, quién entró, que no alcancé a ver. Milok, Dario Milok. Bueno, viene la pelota ahora contra la mitad de la cancha para Milok. Vamos, muchachos, vamos, muchachos, vamos, muchachos, ahora el partido. Nos metieron la mano en el bolsillo. Nosotros no somos de llorar, no somos de echarle la culpa a los árbitros. Lo que está pasando en este momento, en ese inodoro, es terrible. A Gimnasia le han metido la mano en el bolsillo. Ahí viene la pelota contra la punta. La va a buscar Blengio. Viene atrás, marca Lich, pelota al árbol. Árbol que va a tomar Lucas Lich para el único Lobo, que ahora empata 1-1. El empate fue de la Berni. Mana la juega para Teo, la tiene Teo, Teo con la marca de Colazo. Intenta más River, la juega Fernando. Fernando la... Mirá, Fernando se equivocó. Y Pérez boludeaba, miraba para otro lado. Y River que se viene. Decí que hay infracción ofensiva. Penal, penal. Hay que decirlo. De Gago nació el penal de River. De Gago nació el penal de River. De Gago para Pérez. Durmieron y penal para River. Sí, después perdió Marín, había ganado, volvió a perder y cometió la falta. Mucha, mucha desatención. Hay penal para River, va a patear Sánchez. Orión le habla a Sánchez. No me mirase. Orión le habla a Sánchez. Orión está a meta hablarle a Sánchez. No me mirás. No lo mirás. No me mirás. No lo mirás. Ahí está Caleri, que fue a hablar también. Carrera de Sánchez para River. Ahí está Burdizo hablando con Orión. Corre Sánchez recto a la pelota. Orión y Sánchez. Orión y Sánchez. Orión y Sánchez. Vamos, Orión. Vamos, Orión. Para mí que la quiere poner a la derecha, Sánchez. Está nervioso, tuvo una semana difícil, Sánchez. Está nervioso, Sánchez, tuvo una semana difícil. Semana complicada para el volante de River. Es la tuya, Orión. Es la tuya, Orión. Orión y Sánchez. Sánchez está muy nervioso. Semana difícil la de Sánchez, semana muy complicada. ¡Vamos, la de carajo! ¡Ahí la vuelta, tiró! Te dije que iba a la derecha. ¡1 a 0 gana River! ¡Vamos! A Vibra Tecnología que nace en una floja salida de Gago. Pierde la pelota. Marín pierde la pelota dos veces y comete una falta innecesaria. Y por eso River se pone en ventaja. Definió de penal Carlos Sánchez. 1 a 0. Ahí la pelota que vuela por los altos del Monumental. ¡No para Teo! Burdizo. ¿Lo echó a Teo? Roja para Teo, Teo Figo Gutiérrez. Lo echó a Teo Gutiérrez. Lo echó a Teo Gutiérrez. Al pistolero de cuarta este lo echó. El pistolero de cuarta que tiene River. El barra que tiene River. El que fue con un revólver al vestuario de Racing. El hombre que fue con un revólver. En cualquier país serio, este hombre no puede jugar al fútbol en Argentina. Estos son los momentos que un técnico en el banco se vuelve loco. Vos ganando 1-0, teniendo el partido a tu favor, una expulsión de este tipo. Y de un jugador de trayectoria, con experiencia. Sí, bueno. Pero tiene más marketing que otra cosa, Teo Gutiérrez, Ah, pero juega bien. Está bien, juega bien. Pero es sucio. Es sucio. Cosa como la que hizo ahora la sesión. Mirá. Mirá el Monumental. Y es poco inteligente. Pero por supuesto. Un hombre recién, recién pasó del cielo al infierno. Tuvo la gran oportunidad de poner 2-0 al equipo y después se fue expulsado. Pasó por al lado de Gallardo, Gallardo ni lo miró. Un tipo que va con un revólver a un vestuario, ¿te parece que es inteligente? Que va a ser inteligente. Algún día hay que decir la verdad, ¿no? De este... Indignada la gente de River, Sí, pero claro. Y Gallardo pasó por al lado y ni lo miró. Ahí la tiene Torsiglieri, minuto 44. La está jugando y la pone para que la venga a buscar Pérez. Se quiere ir Teo de River, eso es lo que pasa. Se quiere ir, ya está podrido. Ahí la estaba, no sé si por bien o por mal, ¿no? Pero se quiere ir, pero que se vaya por la puerta grande. Lo dijo, de que se quería ir. Por eso, bueno, pero entonces que pidan a jugar. Se viene Osvaldo, Osvaldo que va a llegar al fondo, tiene que llegar al fondo, lo van a hacer Pau. ¡Encaro Osvaldo! La contra es para River. Osvaldo quiso parar y generó la contra para River. La recuperó Cubas, qué pelota ganó Cubas. Salgan todos de la posición adelantada. La ha corrido, dale play Carrizo. Dale Carrizo, metete Carrizo. Corre para la pelota Carrizo. Si la pelota viene para vos, corre para la pelota. Mierda tienen la camiseta de Boca, che. Cubas cortó bien. Ganó River, ganó River 1-0. Sí señor. Presentó el relato del ingeniero Daniel Moyo, Musimundo. Cubas había cortado bien, salvó una jugada que era en favor de River, generó el contraataque, no llegó Carrizo y Boca se quedó sin la posibilidad del gol de visitante. Ganó River 1-0, es un final abierto, es el primer tiempo de 180 minutos, pero Boca no jugó bien, Boca tuvo una muy mala noche y River por ahora se quedó con todo en el Monumental. Tiro de esquina que es para el Ducibi. Tiro de esquina que va a venir desde la derecha. Se vienen. A ver quiénes son los chafalotes del Ducibi, Vito. Váyase de acá, Lequi. Ahí se viene Lequi. Ahí se viene León. Váyase de acá, viejo. ¿Quién lo puso usted? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso usted? Nos decía el Tano Pascual cuando nos quería rajar. Y ahí está el Catodía rajándolo a los chafalotes de Aldo Civi. La pelota que va a venir desde la derecha le va a pegar un zurdo a un derecho. Viene el centro. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Ah, no. No tienen paz. Sí, Lequi. Ah, no. No tienen paz, No puede ser que Lequi entró como Pancho por su casa, como aquel que va caminando por la peatonal San Martín allá en Mar del Plata, o aquel que agarra Punta Mogotes y baja para entrar a Waikiki o para ir al Mirador 9, entra, cabecea y todo el mundo lo mira y todo el mundo lo ve. Y además me parece que en el área chica o en la puerta del área chica, todos atornillados, me van a enfermar. No. ¿Qué los parioche? No tienen paz, como dice la maestra. Gana el 2-0 y 1-0. El centro de Lagos, el cabezazo de Lequi pleno, con estaticidad de la defensa de Boca, que se prestó para el gol de los Civis. Centro que llega, falla la marca, creo que fue Torsiglieri el hombre asignado, cabeceó Lequi, un buen cabeceador, alto, marcó el gol. Bueno, Boca tendrá que darle vuelta en su propia cancha. La pelota que vuela por los cielos de la Bombonera. Mientras tanto, la termina controlando Pérez. Mientras tanto, la juega a la derecha para Torsiglieri. Mirá, es Peruzzi. Peruzzi que la puede jugar para que le venga a buscar Carrizo. La tiene Carrizo por el sector del número 8. Mandó el centro. ¡Ay! Entraba justo Osvaldo. Se la sacaron justito Osvaldo, me parece. Me parece que viene el gol. Me parece que hay penal. Penal. Penal para Boca, penal que le cometieron a Chávez. No vi nada, no. Penal, pues, lo empujó. Yo no vi nada. Una discusión muy tímida de la gente de Aldo Civi. El tiro penal que le va a pegar Osvaldo. Vuelve a acomodar la pelota Osvaldo. Osvaldo la acomodó en una oportunidad, en dos. Siguen hablando con el árbitro, para pam. Le va a pegar Osvaldo, para pam. Poneme candela, para pam. Va a venir el empate de Boca con Osvaldo. Encara Osvaldo. Ahí está Osvaldo, para pam. Ahí va Osvaldo. La República del Paraguay. ¡Ay, querido Osvaldo! ¡Ay, querido Osvaldo, por el amor de Dios! ¡Qué horrible pateó el penal Osvaldo! ¡Qué horrible pateó el penal Osvaldo! ¡A medio metro del palo derecho del arquero! Así no se patean los penales, ¿eh? Me parece que será un paso sin pena ni gloria, Vito. Se frenó y afuera. Son estos momentos en los cuales los elegidos tienen que demostrar por qué son elegidos, ¿no? Realmente mal pateado, ¿no? Con mucha displicencia. Para el hincha de Boca, ¡pelarazo! Para hombre de fútbol de 45 años, no fue nada. Hay tiro libre para Aldo Civi. Yo digo, demasiadas vueltas, demasiadas calecitas, ¿no? No, pero cuando vos decís que los jugadores profesionales tienen que patear los penales, te dicen, no, los penales no se practican. Es inspiración del momento, mamita querida. Un desastre como pateó el penal. Bueno, tengo dos lindas noticias para sacarte el bajón. No me jodas. A ver, Vito. Dale. Primero que te está escuchando Valentina Malfitano, está siguiendo toda la transmisión Valentina. ¿Sí? Mándale un beso enorme a Valentina. Bien. Y la segunda es que mientras estaba relatando el primer tiempo el relator del USAI de Mar del Plata, Hernán Río, sí, nació su hija Julieta en Mar del Plata. Mira qué bien. Una linda noticia. Mientras estaba relatando. Mientras estaba relatando, sí. Perfecto. ¿Qué le vas a regalar a Hernán Río? Sí, no sé, tengo que pensarlo. Pénsalo. Mientras tanto, se viene Aldo Civil, agarró Martínez, Martínez, encara Martínez, se la puede dar para San, sigue Martínez, le pegó Martínez. ¡Qué pedazo de gol hizo este tipo! ¡Qué pedazo de gol hizo este Martínez, que es un crack! ¡Qué pedazo de gol hizo este Martínez, que es un crack! Gol de Aldo Civi lo hizo Martínez. Le pegó desde Punta Mogotes. Y Orión no llegó ahí abajo. 2-0 gana Aldo Civi. Roger Martínez, que es la figura de la cancha, tuvo el espacio, remató de afuera con mucha convicción, con mucha fe, le pegó fuerte a un rincón, no llegó Orión, y Aldo Civi increíblemente le está ganando a Boca 2-0 y le está quitando el invicto. 2-0 pierde Boca en la Bombonera. El síndrome Libertadores, River, Pimienta y Tutti Fiucchi puesto de manifiesto en esta paupérrima actuación de Boca, que pierde 2-0. Se viene Carranza, levanta la cabeza, Carranza la te pone para que el Cata Díaz se arquee, para ver cómo la puede sacar. La termina rechazando Monzón, Monzón la va a perder, está el tercero. Está el tercero. La regaló Monzón. Vildoso hace el tercero para una actuación tétrica, paupérrima, de Boca. El regalo de Monzón, qué tardecita, por Dios. Qué tardecita, por Dios. Qué tardecita, por Dios. Qué tardecita de mierda, por Dios. Vildoso pone Aldo Civi 3. Qué lo parió. Hoy sí que esta no la teníamos en los papeles, ¿eh? Aldo Civi 3. Boca 0 en una tarde paupérrima, en una tarde triste, en una tarde desolada, en una tarde de mierda. 3 para Aldo Civi, Boca 0. El golpe de gracia, la perdieron entre 3 jugadores de Boca, se la dieron a Vildoso, que hace 6 meses que no juega, y la picó por encima del arquero y definió. Vildoso venía de una larga lesión. Hace prácticamente 6 meses que no es titular y definió y marcó el tercero para Aldo Civi. Ahí contiene la pelota Campodónico. Va a perder Boca con Aldo Civi 3-0. Va a perder, perdió Boca. Ganó Aldo Civi en la Bombonera. 3-0 con los goles de Lecky, Martínez y Vildoso. Perdió el invicto. Perdió 3-0. Perdió muchas cosas Boca. En la semana que tiene la fiesta fastuosa. ¿Alguien pensó que va a festejar Boca el viernes? Mamita mía. Perdió Boca 3-0 en la Bombonera con Aldo Civi. Y presentó el relato del ingeniero Daniel Moyo Musimundo. al tiro libre para Boca, que lo tiene que hacer Colazo. Está Colazo por acá, está Carrizo por allá, entre Colazo y Carrizo para que el cabezazo venga de Chávez, ¿visto, eh? ¡Andá, Chávez, a cabecear! ¡Andate a cabecear, Chávez! ¡Andate, Jerry, a cabecear! ¡Andá, Jerry! ¡Ahí viene el centro de Carrizo! ¡Le están haciendo penal! ¡Ahí viene! ¡Gol! ¡Gol! Aparición de Magallán y el 1-0 en el Superclásico. Como pocas veces, todo el mundo futbolístico, este racista verso, todos gritan el gol de Magallán. Aquí está el ruso Rivolsi que dice: Boca lo está jugando a lo Boca, peleando cada pelota, peleando con todas las dificultades. La está peleando y está ganando. No para de llover en el centro y gana Boca por 1-0. Poncio va a meter la pelota. Va a caer en el área grande, se vienen los chafastes de River, Vito. Si vayas de acá, Super Danger. ¿Quién lo puso usted? ¿Quién lo puso usted? ¿Quién lo puso a Maidana? ¿Quién lo puso a Jonathan? ¿Quién lo puso a Fumare? Váyase de acá, viejo, se vienen todos los de River, cabecear, son como 50. ¡Pegó la puta del hombre de Boca! Y dio penal el árbitro. Y lo echó. Le dio penal y lo echó. Lo echó a Gago. La roja se justificaría únicamente si se tiró a atajar la pelota, ¿eh? Vigliano lo echó, dio penal y lo echó. Pero la desesperación de los jugadores de Boca le está diciendo Gago que fue con la cabeza. Vigliano no solamente dio penal, sino que lo está echando a Gago. Todos los jugadores de Boca encima de Vigliano. Dio penal. Me parece que ni los de River protestan. A ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que ni los de River protestan. No. No. Cabeza. Me da la sensación que no tuvo intención. Le pega en la cabeza y en la mano. No. No, no, no, cabeza. Y en la mano le pega. Cabeza le y pega pie. En la cabeza. No. No. Cabeza y pie. Vamos a poner el micrófono acá. En la cabeza y en el pie izquierdo de Gal. No, ¿cómo es lo que vos ves, Walter, de ahí? Cabeza y pie. Cabeza y pie. Toreo infernal de Vigliano. Siempre lo mismo. Choreo, choreo infernal. Sí, porque además la expulsión únicamente se puede justificar con muy intencional. Vigliano, choreo infernal, andate, Vigliano. le pega en la cabeza y en el pie. Estira la mano, pero la pelota da en la cabeza. En la cabeza, lo demás es un choreo infernal. Seguí amonestando, Viliano. Echalo a todos, Viliano. Son grises, ¿sí? Echalo, Viliano. Echalo a todos, pasás. Pasa fresco lo de Viliano. No es penal y mucho menos expulsión. No es penal y mucho menos expulsión, Viliano. Vos hablaste con este en la semana, ¿no? Hablaron. Sí. No, lo de Benito, ya dije que había un par de pausitos acá, el de Caleri y demás. River ya nos tiene acostumbrado a esto, ¿no? Bastante seguido. No son corners, son offside, no son penales, y bueno. Vergonzoso lo de Viliano. Le da un penal a River inexistente. Da un penal a River inexistente. Vergonzoso. Ahí está Mora y además lo echó. Ahora cuando llegas, ¿por qué no estás caminando a Luján, Vigliano? Vigliano, aprovechá que todavía, si bien terminó, anda caminando a Luján, Vigliano. ¡Qué vergüenza! Además lo echó. ¡Qué vergüenza lo de Vigliano! ¡Quería ser famoso! Te escuché en la semana con Proyecto, pobrecito, qué bien que hablabas, con la daga, con Proyecto. Que ibas a dirigir a tu Boys. ¡Qué vergüenza, Vigliano! La vida te premió con este partido. Vos dijiste que era el mejor partido de tu vida, el más importante, la cagaste, viejo. Lo arruinaste. Lo arruinaste, Vigliano. Ahí va Mora a patear el penal para River, gana Boca 1-0. Ahí va Vigliano a patear el penal para River. Patea Vigliano para River. Patea Vigliano para River. Vigliano y la pelota. Le falta patear el penal a Vigliano, pateó Vigliano. La tiró por arriba del travesaño. La tiró arriba del travesaño, te salió mal, Viviano, dale otro ahora. Dale otro, Viviano. Yo sabía que pateaba Mora. Pero Viviano, ahora hace otro penal, pero lo echaste a Gago. Lo echaste a Gago. Visto correcto, así podemos analizar todo. Bien, así podemos analizar toda la burrada de Viviano. Le pegó Mora como Viviano. Vergonzoso, Mora tiró un penal arriba del travesaño. Quizás este River lo gane después el partido, pero en esta donde el fin de semana muchos fueron a caminar con la Virgencita de Luján, donde muchos están recordando la Madonna del Rosario, la Madonna de todos los italianos, tiene que haber justicia, Viviano. Tratá de quedarte, simulé un desgarro en el entretiempo, Viviano, y quedate en el vestuario. Sí, Vito, perdóname. Sí, le pegó como Viviano porque le pegó muy de abajo a la pelota, se fue por encima del travesaño, desperdició la oportunidad del River. Y se sigue jugando otro partido. Ahí la pelota que queda mordida, que queda retenida en el agua. La viene buscando Maidana. Viene a la jugada izquierda para la salida de Funes Mori. Se viene Funes Mori jugando como marcador de punta. La tiene que poner de alto para que venga la pelota. Orión, qué pelota sacó Orión. Gol de River. Pesela. El gol de River. El centro. No la pudo contener Orión y Pesela para meter el cabezazo. Ahí está Vigliano arriba de todos los jugadores de River festejando el empate. Pesela para meter el cabezazo y poner el 1-1. No se notaba la inferioridad numérica. Estaba aguantando el partido Boca. Pesela para cabecear. Mandó el centro Maidana. Cabeció Pesela. No pudo contener Orión. Dio rebote. Y Pesela le dio un empate a River. Un tremendo cabezazo de Pesela. Entró para eso, yo había pedido el Chiqui Pérez. Orión se le escapó la pelota, nada que reprochar a Orión. Y bueno, está el resultado que Viliano ha impulsado de alguna manera, quitándole un jugador a Boca y dándole un penal inexistente. Vamos a ver cómo termina esto todavía. Ahí están los reflejos de los entrenadores, ¿no? Ya lo hizo entrar a Pesela para cabecear y fue un acierto. Quizá, como decía Horacio, enseguida había que neutralizarlo con la entrada de un Chiqui Pérez, por ejemplo. Era Chiqui Pérez, también era Chiqui Pérez, porque si va a buscar el cabezazo ellos, nosotros tenemos que poner uno que cabecee. Pero bueno, ahora hay que aguantar, hay que ver si podemos llegar en alguna jugada aislada. Pero bueno, hizo este hombre, fue quitarle a toda chance a Boca expulsándolo a Gago en el primer tiempo de forma absolutamente insólita. Le tenés que meter un puntazo. Jugada preparada, va la pelota para Carvajal, tirala a la olla, tirala a la olla. Va Schaffer, tirala a la olla. Viene el centro, amaga salir el arquero, se queda, cruza en el gol. ¡Gol! ¡Gol! El segundo tiempo, qué lindo es volver a abrazarse bajo este sol, bajo aquella lluvia de mi ciudad, qué lindo que le queda la fina, la remera pegada a sus senos, qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor, y llueve y seguimos soñando, y llueve y seguimos cantando, fiesta de nuevo, devolviéndole a Córdoba ese descontrol que es nuestro, esa caravana en la calle, en los bares, esos guasos golpeándose el pecho y gritando, aquí estamos nosotros, pobres aquellos que se preguntaban si estaríamos en este momento. Vos sabés que yo siempre estoy cuando empata Almirante. La puta madre, loco. En el minuto 45. Semejante inspiración. Lo había pensado anoche entre copas y Almirante te deja mudo. Empató Almirante, 1-1. Ahí va. Bajón. Un centro. Avendaño la bajó para que le remataran a Santillo. ¿Qué más? Parece una joda, boludo. Es una joda esto, ¿eh? La baja de cabeza, Cruzener, la corre Tevez. Bueno, ese fue el top de esta semana. Espero que les haya gustado. Antes de terminar, vamos a concluir este programa con unas noticias sobre el canal, sobre el podcast. Se va a tratar de un podcast llamado Charlas Únicas y se va a dividir en 4 segmentos. Fútbol Curioso. Fue curioso, actualidad, noticias y deportes y comedia en general. Estos van a ir cambiando, van a ser curiosidad de fútbol, noticias, así, cosas que vayan pasando. Este es el primer capítulo de todos, espero que les haya gustado y si quieren ver más sugerencias y eso, mándenos un mensaje, el mail, hay un WordPress y bueno, con el mismo nombre, ¿no? charlademesa.wordpress. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta el martes, que hay otro capítulo. Pelota afuera.